Making Love Out of Nothing at All, canción de Air Supply, con la cual comenzamos Estrellas de Medianoche, edición de hoy miércoles 10 de abril del año 2024. Aquí estamos como siempre todas las noches de 11 a 3 presentando Estrellas de Medianoche. John Jairo Muñoz acompañándolos. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Well, I just heard the news today. It seems my life is gonna change. I close my eyes, begin to pray, then tears of joy stream down my face. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. una cantante ya fallecida, Nicolette Larson, una canción de finales de la década de los 70, It's Gonna Take a Lot of Love, se necesitará mucho amor. Esto es Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Por el canal MTV de Inglaterra. El show alcanzó una audiencia de 8 millones en su punto más alto durante los 3 años que estuvo en el aire. Osbournes de MTV finalizó sus ediciones en esta fecha, 10 de abril año 2005. Se los contamos en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Una power ballad. Aquí tenemos a Ozzy Osbourne con Black Sabbath y She's Gone en Estrellas de Medianoche. Thank you. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. En ese entonces eran un par de esposos, el dúo conformado por Boy Meets Girl, así se hacían llamar. Y la canción de los 80, Waiting for a Star to Fall, la escuchan en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Waiting for a Star to Fall.

yesterday is just a memory. Can we close the door? I just made one mistake. I didn't know what to say when you called me Take Me High Enough, canción de Damn Yankees, en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió el 10 de abril del año 2003, cuando la cantante estadounidense Little Eva muere en Kingston, Carolina del Norte, a los 59 años. Little Eva logró ubicar la canción de Locomotion en el número 1 de Estados Unidos y número 2 en el Reino Unido en 1962. Lo más curioso es que Little Eva trabajaban como niñera de los compositores Carole King y Jerry Goffin, quienes le pidieron que grabara la canción que acababa de escribir, es decir, el Locomotion. Esta canción también fue éxito en versión de la banda Grand Funk Railroad en 1974 y en versión de Kylie Minogue en 1988. Como un día de hoy falleció Little Eva, año 2003. Bueno, ya no tenemos la canción de ella de Locomotion, pero vamos a pasar una canción de los jefes de ella, cuando ella hacía sus servicios como niñera en la casa de Carole King y su esposo Jerry Goffin. Vamos con una canción de Carole King. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Aquí está You've Got a Friend. En Estrellas de Medianoche, Carole King. And troubled. My name, and you know wherever.

En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Homenajear a Marilyn Monroe, quien había fallecido anteriormente, y posteriormente, en los años 90, cuando se murió la princesa Diana de Gales, o Diana de Gales, pues transformó la canción y ya se la dedicó fue a la princesa Diana. Candle in the Wind, esta la versión original con Elton John. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. It doesn't hurt. carrera de la inglesa Kate Bush con esta canción que se relanzó, se puede decir prácticamente, se relanzó en años recientes por haber sido incluida en varios episodios de la serie de Netflix Stranger Things. Pero realmente Kate Bush fue una gran artista, fue una celebridad a finales de los años 70, cuando era muy jovencita, y a principios de los 80. Se retiró por mucho tiempo de los escenarios, por más de 30 años, y nuevamente, pues con el motivo del repunte de la canción de que estamos escuchando, Running Up That Hill, volvió nuevamente a hacer sus presentaciones. Pues les contamos que el 10 de abril del año 2013, Kate Bush recibió de la Reina de Inglaterra su orden del Imperio Británico por sus servicios a la música en una ceremonia de investidura en el castillo de Windsor en Inglaterra. La cantautora, que fue catapultada a la fama en 1978 cuando lanzó sus primeros éxitos, dijo que estaba increíblemente emocionada. La mujer de 54 años dedicó el premio a su familia y bromeó diciendo que ocuparía un lugar de honor en lo alto de su árbol de Navidad. En una fecha como esta, 10 de abril del 2013, la cantante Kate Bush recibe de parte de la Reina de Inglaterra la Orden del Imperio Británico. Kate Bush en Estrellas de Medianoche, aquí está, con una canción precisamente de finales de los años 70, el tema Babushka, que traduce como abuela. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Yeah.